Buenas noches a todas las mujeres argentinas de Moreno. No, parezco la presidenta, qué mal. De Morenenses. Volví. Buenas noches, Sol. Te damos la bienvenida a tratar de conquistar al mundo. Igual me lo cortaron al cántico que traje, ¿eh? Ese, Manolo. ¿Era tan cortito? Pensé que era más largo. ¿Manolete qué? Hacete solo el pete, le cantábamos a los barilochenses. Buenas noches, Sol. Sí. 7 segundos. Dura. Era más largo, es más largo porque. Pero bueno, la habrás cortado. Le corté ahí el día y le corté y dice, ¡tra! Sí. Ese era mi volumen. No, sí. Sí, bueno, no importa. Ahí está, 7 sí. segundos. Wow. Bueno, ahora. En la parte más fuerte de la canción. Claro. ¿Cuál? Sí, no sé, ¿qué es eso? No, se escucha. Sí, sí, hacete solo el pete, se escucha. Manolo Manolete, hacete solo un pete. Yo había escuchado. Manolo Manolete, hacete solo el pete. Claro. Y después termina con. Te rompimos el. El claro. tuje. No. Nadie, pete. Nosotros no le rompemos. ¿Cómo le romper el tuje? Con un cinturonga. Claro. El famoso cinturón. Bueno, no importa. Sí, no importa. Hola, bueno, Sol, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Te extrañamos un montón. Ludmi, María, Mati, que está afuera. Fue un miércoles y no dos como preveíamos. Claro, sí. Igual pasamos un audio tuyo el miércoles pasado. ¿No lo escuchaste? No lo escuché. Ah, ¿no? No escuché nada. Hubo bloque... Feminista. Con grabaciones tuyas. Sí, tenés que escucharlo. No, espectacular salió. Nos comentaron. No. A mí los mensajes que me llegaron, Sol, se te extrañó, volvé. ¿Por qué estos dos giles? ¿Estás diciendo en serio? Sí, una compañera me dijo, se notó que faltaste vos, sí, que yo sí. qué sé. Se notó un montón. Sí, te extrañamos. Tu ausencia, pero tampoco es para que, es un para que nos no. joden. ¿Por qué? Te extrañamos. Bueno, joya que me extrañaron. Sí. Yo igual la pasé muy mal en mi viaje. Salí el miércoles y llegué el sábado a las 12 de la noche. ¿Cómo saliste? No. ¿Allá dónde llegaste? Allá a Bariloche. ¿A Bariloche llegaste el sábado? El sábado me perdí los talleres, no pude participar en los talleres. Sí, pero me ¿Llegaste me... para la marcha nada más? Sí. Pero quiero saber algo. ¿Qué peripecia? Sí. ¿Cómo fue tu viaje para que vos llegues tan...? No sé, agarraron una ruta que era la ruta del desierto. Sí. Y pasamos por la cruzada del desierto. Sí, la ruta del desierto de la del generalísimo tal cual. Roca. No llegábamos más, no había nada. Y después nos enteramos cuando vino a remolcarnos el ACA. ¿Quedó en el medio del desierto? Sí. No, por suerte no, pasamos. Pero cuando viene el del ACA dice, ¿por qué ruta vinieron? Por tal y tal. Esa es la ruta del diablo, no pasa nadie claro, por no, ahí. No. ¿Ustedes durmieron anoche la ruta? No, le dice mi mamá. ¿Y vieron algún camión al costado de la ruta? Sí, uno que paró justo cuando nosotros estábamos pasando. Porque ahí no se queda a dormir nadie, dice. Porque a las noches les gritan, les patean las puertas porque está lleno de no sé qué, de espíritu. Y sí, nosotros sí. la pasamos cagando. ¿Esa fue la conquista del desierto? Claro, la ruta o sea de la que conquista ahí están del desierto. Las almas de nuestros queridos aborígenes. Claro, el genocidio. Vos sabés que yo pasé una noche en la ¿Por entrada. Esa ruta? Nosotros hicimos el camino con mi familia, hicimos el camino de la ruta del desierto para ir también a Neuquén. Y dormimos una noche, pero, digamos, en dos arbolitos que hay a la entrada. Sí. La verdad que sí, da miedo, porque cuando ¿sí? arrancás ahí no hay nada. Nada. Te dicen, no va a haber nada por muchísimos kilómetros. Hasta Cachun, no sé qué, un nombre re largo de un pueblito, que ni siquiera es un pueblo, es una estación de servicio. Sí. Sí, Cachacamel, no sé qué. No, algo, no me sí. acuerdo eso tampoco. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno. Ahí está, esa cara. Se acuerda. Vuelvo sí, a la realidad. Sí, vuelvo a la realidad. Tenemos para hoy tu bloque de género, el bloque de cine, nuestro amigo Mati Carestia. Sigue remando ahí. Sí, no, para no, que no, no, cambió, tiene, cambió. Tiene una perla. Sí, no, sí, no, sí, es lo mismo, es lo claro, mismo. Claro, sí. Viene pero a lo tiene que una perla. Pero sacó claro, sí, otra sí. cosa. Lavado de cerebro a través de la película Fantasía de Disney. Nah. Sí. Bueno, lo que va a hacer es un paréntesis. Es como llegar a la luna, que es mentira. Sí. Bueno. Pero es un paréntesis a lo que vienen las conspiraciones. Claro. De vuelve el cine, sí, digamos. Sí, vuelve el cine. Vamos, las películas. Conspiraciones con el cine, digamos. Claro. Es lo que va a manejar. Tenemos, bueno, el bloque Agite con toda la información de sí. las bandas en el viene, oeste. Y nos visita Cruda Verdad. Y nos visita Cruda Verdad en vivo aquí. Bueno. Y tenemos el radioteatro... Sí, el segundo ¿Cómo capítulo estuvo el primer nuestro... capítulo? Me lo perdí. ¿Me pueden hacer un resumen de 2 minutos? Te lo vamos a hacer en... Breve. En la tanda o En la tanda. Ah, sí, bueno. Te lo vamos a comentar en la tanda, para que te pongas al día. O esperá a escuchar cuando va a empezar el primer capítulo, el resumen del capítulo anterior, ¿viste? Como en las series. Previously, en Amor en Colectivo. Y ahí te vas a enterar de qué fue lo que pasó. Bueno, joya. Bueno, y ¿algo más? No, eso. En eso estamos. Sí, sí. Vamos ¿Ajite? A filosofar sí, ¿no? Ajite, sí, sí, sí. Ah, tenemos un par de noticias, sí, sí. Un par de... El divorcio por el mail. No sé si te enteraste de eso. No, no me enteré. Lo que sí me enteré es que se casó la duquesa de no sé cuánto con... Sí. La duquesa del planeta de los simios se casó. No sé cómo se llama. Ay, la mira. Pobre, qué... Pero una mina que tiene 98 años es la mujer con más títulos nobiliarios y con más operaciones y con más silicona en la cara. Sí, se casó con un tipo 24 años menor. La mina debe tener como 80 y pico. Sí. Y el tipo 60, sí. Digamos, y era así como lo grande, viste, de bueno, la creme de Europa. Dice Pecu que puede cruzar toda España caminando solamente por sus propiedades. Ah, mira vos. Llega a cruzar España y se muere la esquina. No, perdóname, es una forma de decir, va sí, sobre con sus lacayos. Con un superavión. Así. No, va sobre sus lacayos, ella no mueve un pie. Claro. Para algo tengo título de nobilidad. Yo si soy duque, lo primero que pido es un calzado de lacayo. Claro. Me hablan es la de única acá. Que puede entrar a caballo en lugares grosos, dice Pecu. Bueno, vamos a ir a un tema y nos vamos a explayar más después del tema. Vamos con tu cántico, dice. Sí, vamos con eso. Y ya volvemos con más. Estoy abriendo la página de Facebook que nadie la abrió, por ahí la gente nos está rehablando y diciendo qué bueno que volviste de sol. Sí. Ya volvemos. Buenos Aires, prendiste la raya de la aurora, asomaste la cabeza, cruzaste la maleza. Te fuiste de aventuras al medio del palmar a veranear en Cuba en vez de Pinamar, comiendo palmitos, sacándote cuantos mochileros, guerrilleros, comandantes. Comandante Che Guevara. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Eso extrañábamos. Sí. Eso estaba pensando. Vos sabés que estuve practicando todo el programa pasado, trataba de decir. Seguimos. Pero no te salía. No me sale. Yo decía que me faltaba inflar. Faltaba inflar el pecho. Claro. Así, tener más. Que nunca van a tener los pechos que yo tengo, querido. No. Antes de tener estos pechos que yo tengo. Ni flor de la B. Bueno. Vamos a hablar un poco, entramos con mi señora bloque. Sí. Bueno, y tenemos una compañera de mi señor bloque. De mi señora bloque. Tenemos una Loca. Compañera pará un poco, déjame hablar. Una compañera que nos va a contar cómo vivió el Encuentro Nacional de Mujeres 2011 en Bariloche. Buenas noches, Liliana. Lorena. Buenas noches, empezamos mal. Sí, me equivoqué, de hermana. Pechos luchadores. Sí, unos repechos. Y no hice tetazo en Bariloche porque hacía mucho frío. No, pero lo más importante es, ¿no?, la cosmovisión de tus pechos, ¿no? De lucha. Tengo una lucha acá muy interesante. Feliz, estamos feliz. Llegamos ayer, uh-huh. Paramos de subir fotos al Facebook. Yo llegué hecha pelota, pero igual hecha vagina. Estamos muy felices. Uh-huh. De haber participado de este encuentro. Íbamos con una expectativa un poco pensando que iba a ser de pocas mujeres, poca convocatoria. Bueno, llegamos allá con esa expectativa y en realidad sí hubo pocas mujeres, o sea, pocas en relación a los últimos encuentros de mujeres que se fueron realizando, que fueron de 45.000 mujeres. En este caso, la prensa dice entre 15.000 y 20.000 mujeres. Pero charlando con las compañeras, lo importante, me parece que para destacar, es que creció el número de feministas autoconvocadas y que no eran tanto las mujeres de los partidos políticos, sino que eran todas feministas autoconvocadas que marchaban con la campaña, ¿no?, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, muchas chicas jóvenes. Y bueno, esto de que atravesamos la coyuntura electoral hace que no hayan ido tantos partidos políticos y que se haya ampliado el sector de las autoconvocadas, que fue la parte más divertida, fue la más dinámica de la marcha, con nuestros gritos de indias, con esto de 1, 2, 3 y corríamos todas juntas, 2.000, 3.000 mujeres corriendo. No, fue una fiesta la marcha. Empecé por atrás, ¿no? Sí, empezaste por el cierre, pero bueno, empecé está bueno. Empecé por el cierre, pero bueno, y en realidad el comienzo fue la apertura, que fue bastante chica la apertura, que se hizo en el velódromo de Bariloche. Después, el sábado a la tarde nos dedicamos a militar los espacios de talleres. Bueno, específicamente nosotros con la CTA, con la Germán y con ATE, participamos del taller de Mujer y Trabajo. También otras compañeras participaron del taller de Mujer y Sistema Carcelario para instalar un poco el tema de la galle y bueno, y algunas otras mujeres participaron del taller de trata. Bueno, en el eje del taller de Mujer y Trabajo se dividió en dos talleres y bueno, las denuncias eran todas sobre los monotributistas, el trabajo negro, el trabajo precario, las nuevas formas de trabajo que te propone el Estado, que es vos sos, te autogestionás, digamos, tu trabajo y bueno, no tenés, si sos un monotributista no tenés derecho a hacer una huelga, a pedir un aumento, no estás aislado. Y dentro del Estado había muchas denuncias de auxiliares, por ejemplo, de Neuquén o de La Pampa, que trabajan como auxiliares en las escuelas como monotributistas, salen de una escuela y empiezan con otra escuela, no es que tienen una escuela determinada para limpiar, y también es temporaria, ¿no? Hay días que la llaman y hay días que no trabajan. Bueno, también las trabajadoras de las agroquímicas también no le dan ninguna herramienta para ir al campo a trabajar. Bueno, las compañeras del INDEC también sufren una persecución terrible por estar agremiadas, por decir la verdad, por dar las cifras reales, y bueno, estuvo muy rico el taller. El otro taller de Mujer y Trabajo fue un poco de dolor de cabeza, porque bueno, nada, lo de siempre, las compañeras de la de Pani Rosa y las compañeras de los sectores más trotskistas, siempre tratando de meternos a toda la, ¿no?, la ola sindical, como que somos todas de Moyano, y bueno, la verdad es que las compañeras hacen una lectura muy, muy, muy, muy pequeña. Y bueno, iba a decir muy precaria, pero iba a quedar muy medio... precarizada la lectura, sí, que muy... son las compañeras, pero tan precarizada. Se las respeta porque son compañeras, sí, de género, ¿no? Bueno, nada, después estuvimos participando de la radio abierta que se hizo, o que hubo una mesa de las feministas latinoamericanas en resistencia, lo llevó a cabo Pañuelos en Rebeldía con Claudia Corol, donde todas las latinoamericanas, las peruanas, las compañeras de Colombia, de Honduras, denunciaban la militarización de lo que es en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo el capitalismo avanza a través de estos grupos de militares y paramilitares dentro de los países y dentro de las sociedades de Latinoamérica. Y también graves denuncias sobre la pobreza, ¿no? Bueno, estuvo genial. También se tocó el tema de Otoño Uriarte, que es una chica desaparecida y asesinada de Río Negro. Otoño, que bueno, fue engañada por una red de trata y terminó asesinada y tirada al río Limay de Neuquén. Bueno, todo el horror que tuvo que pasar la pequeña y la familia. Bueno, y después estuvimos un poco militando el espacio de la marcha mundial de mujeres, volanteando, estuvimos también participando de las ferias, estuvimos instalando también con otros grupos lo de la calle a la calle, vendiendo parches, pin, y bueno, realmente, personalmente fue un encuentro divino, como lo dije recién, donde se vio muchas chicas jóvenes autoconvocadas, donde se notaba que no venían del partido tal o de la organización tal, que las traían, que estaban perdidas, sino había muchas chicas jóvenes autoconvocadas que participaban de todas estas mesas de la feminista en resistencia y también de la multitudinaria marcha que se hizo, que atravesó los lugares más top de Bariloche y también atravesó la desigualdad, porque en un momento la marcha empezó a meterse entre medio de una villa donde vos veías las casitas de contra precarias y vos decías, ¿cómo hace estas familias para vivir con la nieve, no? Y bueno, y la gente de los barrios, los sectores más populares, más humildes, salían, recibían los pañuelos verdes de la campaña por el aborto, flameaban sus banderas con una alegría y con una esperanza y con una energía que nos transmitía a nosotras, las que marchábamos, que nos daba más ganas de saltar, más ganas de gritar, más ganas de luchar. Fue hermoso, realmente fue muy linda el encuentro, ¿no? En sí. No estuvo tan plasmado de partidos políticos que querían acaparar uno y el otro, sino que estaban un poco más invisibilizados por la brecha electoral, y me pareció uno de los mejores encuentros, más allá que hayamos sido pocas, y más allá de que la ceniza nos tapó los ojos, las vías respiratorias, en un momento donde estaban las latinoamericanas en la mesa de la plaza, en la radio abierta, uh-huh, no parábamos de estornudar y algunas compañeras le sangró la nariz porque, bueno, la ceniza era bastante tóxica. Pero bueno, nada, muchas fuimos con nuestros niñas y niños, se coparon los niños en los talleres. Sí, la verdad que sí. A mí lo que más me flasheó, porque estaba viendo los videos anoche cuando apenas llegué para editar, Camilo y Juanita gritando... si el Papa fuera mujer, el aborto ya sería ley, y gritando manoletas, se te sorpete, nosotras parimos, nosotras decidimos, gritando los dos ahí con la bandera de mujeres al pie del cañón. A varias compañeras del oeste con sus niños. Sí. Y bueno, la marcha terminó, empezó en el centro, empezó en atravesó lo que era el centro cívico y la población de los sectores más populares, y terminó en el centro cívico. Una parte de la marcha, encabezada por la campaña por el derecho a decidir, se fue a la catedral a hacer el scratch en conjunto de los partidos de izquierda y también la Casa del Encuentro. Nada, fuimos a la catedral a, a que la marcha pase por la catedral y hacer el scratch famoso, cantos. Estaba rodeado de policías y estaba rodeado de hombres católicos que nos mostraban sus cruces y nos tiraban agua bendita para exorcizar nuestra alegría y nuestra revolución, ¿no?, en la marcha. Pero bueno, yo no participé del taller de aborto este año. No sé cómo estuvo. Escuché las conclusiones, que fueron muy buenas. Y bueno, me pareció interesante militar el espacio de Mujer y Trabajo, ya que dentro de las militantes feministas nos abrazamos y luchamos todas a favor que se legalice el aborto. Si bien en el taller de Mujer y Trabajo abordamos otras problemáticas y nos enfrentamos también con las compañeras que defienden el modelo kirchnerista y que tienen que defender este modelo, y nosotras que estamos luchando en contra de este modelo que cada vez más nos precariza, que cada vez más nos deja en negro, nos condiciona, nos deja a un lado. Esto de nosotras, por ser mujeres y por ser mamás, el trabajo cada vez es más precario. Un hombre en una familia, por lo general, y a veces crece laboralmente, en cambio una mujer trata de hacer sus trabajos en su casa, agarrar costuras, vender productos de cosméticas, y bueno, y esos trabajos de cosmética, esa mujer que está 25 años con el librito vendiendo en el barrio para poder pucherear, no está aportando ni un solo peso en la jubilación. No se puede agremiar, no puede pedir aumento. La mujer que cose por 30 centavos una camiseta que está dentro de su casa tampoco se reconoce con otra trabajadora en la misma situación. Entonces, nosotras, por ser pobres y por ser mujeres y por ser madres, terminamos en una situación laboral completamente en el último eslabón de lo precario y de lo negro, ¿no? Entonces, este año decidí pasarme a ese taller y empezar a militar y empezar a luchar para que las mujeres, no solo las madres, sino que las mujeres también tengamos igualdad de condiciones, igualdad de sueldos. Bueno, muchas gracias, Lali, para las amigas. Lorena. Gracias, bueno. Lore, por tu aporte muy muy bien contado y mucha información. Mucha información. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Aparte no acotamos nada. Yo no acoto nada porque no sé directamente, no. Como no estuve. Sol no nos deja acotar. Sí, y no nos deja. Sí, yo les pongo la mordaza. Ahora ya lo solté. ¿Sabes lo que nos hace? Violencia de género. Sí. ¿Sabes qué nos hace? Nos ata y nos deja en un rincón. Es el 3% de los hombres maltratados. Sí, estamos acá. Esto es ni el 3%, el 0.5%. Bueno, yo le agradezco mucho y bueno, estos temas son para dejarlos pensando y para empezar a pensar qué es lo que, cómo una mujer y cómo una mamá y cómo una militante se precariza cada vez más laboralmente y termina ganando 2 mangos y no está reconocida. Uh-huh. Y pasa un chivo, seguimos la lucha de los compañeros despedidos del correo. Mañana vamos a hacer una acción en Moreno y bueno, y queríamos avisar que seguimos la lucha, que seguimos denunciando estos 6 compañeros que fueron despedidos por denunciar que el jefe del correo argentino de Moreno quemó 45.000 cartas nuestras. En esas cartas había documentos y pasaportes, porque en vez de en lugar de contratar más carteros, lo que hace es acumular las cartas y cuando no da abasto las quema. Entonces denunciamos el trabajo precario, la cantidad de manzanas que tiene un solo cartero que no da abasto, y que por eso el jefe del correo argentino fue el que quemó las cartas y por los trabajadores haber denunciado fueron despedidos. Bueno, estamos en la lucha y estamos con ellos. Te tengo que decir que redondez. No te veo de acá, porque, pero claro, no me imagino. Porque ahí las chicas están esperando. Yo paro el micrófono y no paro, así sí, que... Sí, ya me di cuenta. Bueno, muchas gracias, chicos. No, gracias. Dale, Lore, nos vemos mañana. Esperamos tu próximo llamado. 8:30 en la puerta del correo argentino, Victorica y Libertad, para marchar al Ruta 23 y Acceso Oeste. Un abrazo. Beso. Bueno, chau. Chau, gracias. Bueno, nos vamos a ir a una tanda y después seguimos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Chau.

Un gusto de estar acá sentada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Corderos Perdidos, que mañana van a estar en el bloque de Agite, en el programa No Hay Tiempo de Más, sí. Que es el bloque que tenemos en Villa Urquiza, en la radio Villa Urquiza, la radio Rebelde. Sí. Así que los que quieran pueden escucharlo. Como sabemos, la radio es Rebelde, así que solo se escucha por internet, sí. En www.laradiorebelde.com. Así muy que, bueno, pueden escuchar esta banda. Y estuvimos haciendo un montón de cosas este fin de semana, así que... ¿Tenés anécdotas del fin de semana? Muchas. Pero más que nada ahora vamos a escuchar la nota de Mustafunk, que estuvieron los chicos, estuvieron Fecu y Lumira en stage, sí. Al Límite Bar. Así que vamos a escuchar la nota. Yo soy el Turco, o Agustín Marinelli, toco la viola y canto. Yo soy Camila Marinelli y toco la batería. Yo soy Serafín Rodríguez y toco la guitarra. Agustín Pettinato del bajo. Y es increíble, ya desde la organización, el sonido también, ¿viste? Pero la gente como que se recontra copó con la banda. Y lo notamos la gente cuando estábamos tocando arriba. Era como que... Primero había gente que no conocíamos que se sabía los temas, que eso también está bueno. Y después gente que se quedó sin disco, que nos pedían por favor un disco y quedamos refrescados. Bueno, y así pasaba Mustafunk, en la nota que estuvieron haciendo los chicos el fin de semana. Comentaron lo del día de la primavera, que Mustafunk estuvo tocando con los Decadentes ese día. Sí. Así que está muy buena la banda. Se ve que estaban contentos. Está buenísima. Sí. ¿Y tenemos un llamado? Sí. Hola, ¿con quién estamos hablando? Buenas noches. No era yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Hola. El Chino, de Rockeros y Borregos. Chino, un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Contame, bien, Chino. Todo bien. Todo bien acá, escuchándolos a la noche, esta noche tan fea. Sí, nublada. No, la noche está re linda para dormir con alguien y cucharear. Bueno, sí. O para escuchar buena música. ¿Viste? Para recucharear. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas, sí, está bien. Y mañana, que me sirven unos buenos mates con unas buenas tortas fritas. Oh, piensan en comer. Terrible. Y pero después de gastar tanta energía, hay que comer unas buenas tortas fritas. Qué bueno. Sí, bueno, todo tampoco podemos pedir, ¿no? No, sí, obvio. Si las hacen ellas, las amasan ellas, ¿o no? Pero tómatela. ¿Qué contaste? Chino, ¿de dónde sos? Yo soy de Caseros. Caseros. ¿La banda, toda la banda es de ahí? Sí, la banda toda de Caseros, por lo más. ¿Y van a estar tocando? ¿Querías contarnos un poco? Sí, quería contarles, estamos tocando por allá, por la zona de Moreno, en Clásico Bar, el viernes 14 a las 23 horas. En Clásico Bar, amigos de Agite. Así que sí. ¿El día viernes? El día viernes a las 23 horas. A las 23 horas. Junto a la banda Tridente y Rutas Lejanas. Ah, está buena Tridente, buenísimo. Hace mucho que no tocaba. Es conocida acá en Moreno. ¿Ah, sí? Sí, yo la vi cuando tenía 12 años, 13, por ahí. Así que tengo unos 20 largos. No, eso era Tridente. Allá afuera me hacen así como, hace muchos años, yo soy joven igual. Igual esa banda que decís vos se llamaba Tridentes. No, Comedor Faltante. Bueno, así que van a estar tocando acá en Moreno. Buenísimo, van a venir a conocer estos pavos, allá habían tocado. No, es la primera vez que vamos por aquel lado. Espero que están invitados, obviamente, espero que vayan. Que vayan todos. Sí, si voy con mi carnet de prensa, ¿puedo entrar gratis? Obvio. Ah, obvio. Obvio, todos los chicos entran gratis. Chino, ¿dónde, ¿dónde podemos escuchar a la banda antes del fin de semana? Rockeros y Borregos, .blogspot.com. Sí. Si no, internet, en todos los lugares donde puedan bajarse música. Ahí ponen Rockeros y Borregos y en Taringa, en Ares, en todos lados siempre hay para bajarse temas. Buenísimo. Pero si no, está en el blog Spot. Hay un par de temas, hay fotos, está la fecha. La página todavía la tenemos, está arreglando ya, pero ya en cualquier momento. Tenemos un disco y ya estamos por sacar el segundo. Buenísimo. Bueno, y también están invitados algún día si quieren venir a la radio. Así que bueno, contactamos. Cuando quieras. Buenísimo, Chino. Muchísimas gracias por llamar. Y bueno, no, gracias a vos y por darme el espacio. El fin de semana entonces vamos a estar ahí en Clásico. Bueno, espero que vengan todos, están invitados, muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno. Así pasaba el chino. Sí. Buena onda la banda, así que... Che, ¿entrada gratis o entrada un arancel? ¿Tenés idea vos, Lumbi, si se paga la entrada? Yo no quería preguntar porque eras ustedes, no quería ser entrometida. Pero debe ser entre 10 y 15 pesos. Claro, ahora le preguntamos al chino y le preguntamos cuánto está la entrada. Dale, dale. Lo tendrías que haber preguntado porque... Pero yo no... Pero si hablaste una banda igual, ¿qué te hace? Yo no hablé nada, Bueno, cerramos el bloque por ahora y después volvemos con más entrevistas que tuvimos en el día. Muchas gracias. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carfú. Así comienza el bloque de cine de nuestro amigo Mati Carestia. Mati, bienvenido, Mati. ¿Te vas a tocar un rato? Me trae muchos recuerdos. ¿Sabes de qué me acordaba hoy? Estaba en el gremio ahí con los compañeros del correo despedido, como no tenían nada otra cosa que hacer que militar. Tenía un pañuelo grande. Sí. Y hay una película de terror que no sé si es uno de vampiros, que el chabón agarra un pañuelo y se hace así, se tapa la cara y se va. El fantasma de la ópera, viejísima. Pero la viejísima, blanco y negro, sino mudo. Sí, el fantasma de la ópera. Sí, era la o fantasma. Puede ser Nosferatu, era un vampiro. Nosferatu, me parece. Nosferatu era un vampiro con los dos dientes adelante, era menos el más terror. Más fiero que me hago decir. Eso era imposible. Era de terror, la película era de terror. Era un castor, no era un... Era un castor, claro. Los castores cascarrabia. El castor, guarda que te agarra el castor pelado encima, porque era pelado. Sí. Pobre tipo, era horrible. Esta musiquita que estamos escuchando de fondo es Una noche en el Monte Pelado. Y quienes recuerden este tema, muy popular sobre todo, tiene que ver con una peliculita que cuando la nombre se van a acordar, que es Fantasía. Ay, no, no me vengas a romper la ilusión, Mati. Ya me rompiste la ilusión con la llegada al eso que está en el cielo. A esa cosa blanca que está ahí arriba. A eso que ya no sé si es real. El 60 no llega a la luna. Sí, sí, claro. Sí. A nuestro satélite natural, que es la luna. Que dicen, porque bueno... Mira, que el otro día Camilo me preguntó, ma, ¿cómo se hizo la luna? No tengo la más pálida idea, hijo. Debe haber alguna leyenda mapuche que lo cuente, seguro. Un pedazo de tierra que, no sé, siempre tiene luz, más. Sí, le digo yo. Mirá vos, ¿sabés qué dicen? Porque obviamente uno cuando empieza a investigar en el territorio de las conspiraciones se encuentra con barbaridades de todo tipo. Sí. Y tiene que tener en cuenta que esas barbaridades salen de internet. O sea, también lo agarra uno con pinzas y las pinzas las agarra con pinzas. Mucha gente que... cuando lee internet, lo toma como fehaciente, como algo real. Como la tele. Y que después te lo cuenta como algo real. Mucha gente, de hecho... Wikipedia. Claro, mucha gente... Wikipedia. Acá tenemos al árabe. Salam. Resulta salam aleikum. En realidad, mucha gente es como que tiende a creer que lo que está escrito, o en cualquier formato, menos el hablado, es más válido que lo que se dice de palabra, básicamente. Claro. Eso es por la permanencia. Eso es por la permanencia, me parece muy bien. La permanencia. La permanencia. La permanencia. Y además, esa permanencia que vos decís, capaz que tiene que ver, más que pienso nada... Pienso tantas palabras obscenas que me río sola. Las pensás la vos sola. La verdad que viniste cargadísima. Volvió, volvió sol. Porque es una vez que se quedó con la gana de hacer el tetazo, por eso viene. Sí, hacía un frío. Unos timbres. Iba a hacer el timbrazo. Sí, iba a hacer el timbrazo. Iban a sacar los ojos entre ellas. Sí, sí. Entre ellas. Entre ellas. Y bueno, resulta que no me acuerdo a qué iba con la película de la luna. Fantasía, arrancamos con fantasía porque nos vamos por ahí, pobre. Bueno, sí, nos estamos yendo mucho por las ramas. Primero, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a investigar sobre conspiraciones, encuentra datos sueltos por todos lados. Y esos datos generan un comportamiento, iba a decir patología, pero vamos a decir comportamiento. Un comportamiento que se ha dado en llamar conspiranoico. Conspiranoico. Una persona, o sea, que es conspiranoica. Yo creo que acá el tema es que todas las conspiraciones que andan dando vuelta, que vos encontrás todos los datos, en realidad es una conspiración para que te agarre eso que decís. Una conspiranoia. Claro. Mirá vos, estoy conspirañando. Estoy conspirañado. Estoy conspirañado y conspirañando. Le ponen el termómetro en dónde? En el Tujes. En el Tujes, pero no te dicen quién te lo va a meter el micrófono. El termómetro. El micrófono. No, es que en realidad vos. ¿Qué es eso? Claro, no? sí. La conspiración es eso. Alguien te la va a poner y nadie. Y no sabes quién. No sabes, es que no sabes qué es. ¿Pero tampoco sabes cuándo? ¿Pero sabes cuándo? No, tampoco. ¡Ay! Se dice que el 11 del 11 del corriente año va a pasar algo. Es muy probable. Que pasen 24 horas y al siguiente día. Dicen que cae un meteorito, me dijeron hoy. ¿Sí? Sí, sí. O sea, lo que yo escuché hoy es que habían intentado atentar contra las embajadas acá en Argentina. Se había dicho. Ahí, bueno, esperen que voy por lo de fantasía y después vamos con la porque ¿qué pasa? Cuando uno investiga en las conspiraciones, se encuentra con que Estados Unidos tiene los marcianos, Estados Unidos tiene presidentes asesinados en plena vista de todo el mundo. Todos los que fueron elegidos en el año cero. Claro, ¿viste? Y vos decís... ¡Puta madre! Y acá nunca pasa nada. Nunca pasa nada en este país. ¿Cómo que no? Sí. Claro, pero uno busca conspiraciones, no encuentra conspiraciones, encuentra corrupción. O sea, que es como una especie como de... Voy a poner el aceite, es un chanta, en realidad, el que lo hizo. No es que está seriamente incrustado en los planes de esos 20 carlitos que imaginamos que existen detrás, o sea, que de no la hay, conspiración. No tenemos, viste, como siempre que salen ahí, en la NASA hay un argentino, en la NBA hay un argentino, en las conspiraciones mundiales no hay un argentino. No hay un argentino. De hecho, si hay un argentino, ese argentino es silenciado. Vos fijate que he descubierto hace poquito, haciendo un paréntesis antes de ir a fantasía, que... están silenciando. Sí, que hay vida en Marte. Sí. Pero ¿quién lo descubrió? Lo descubrió un argentino, un equipo de argentinos científicos. Lo descubrieron en el 70, pero, claro, estamos hablando de 10 años después, en Marte estamos hablando. Pero vos también, vos pensás, en los 70. En los 70. Descubrir vida en un planeta rojo, en la dictadura, no es lo mejor que te puede pasar. Unidos, ¿cuál es el chiste? Que la NASA dijo, no, tenemos acá fotos y sondeos, que yo qué sé, de Marte, y no hay vida. Y entonces los argentinos, un equipo de argentinos, dijo, a ver, dame eso que vos tenés ahí. Revisaron y encontraron vida, con los mismos datos. A ver, el tema es... Entonces ahí está la cuestión, dicen, pará. ¿Cómo puede ser que nosotros que somos la NASA, somos lo que la tenemos más larga? Sí. O sea, vengan estos cuatro monos del sur a decirnos, sí, hay vida y ustedes no lo vieron. Sí, ¿y esto qué tiene que ver con...? Que es toda una fantasía. Con fantasía. Con fantasía tiene que ver... Era un paréntesis, dije. Fantasía es una película de Disney que todos conocemos. Y todos... Disney queda en Estados Unidos, Disney, donde es la queda NASA. En Marte. Por eso Disney, estábamos hablando de la NASA. El lugar Disney es un ensayo de lo que van a ser las futuras democracias. Estamos hablando de un territorio privado, de un sector que tiene una reglamentación propia. Disney tiene su propia policía. Y el gobierno de Estados Unidos hace la vista gorda ante un montón de abusos de esa policía interna. ¿En serio? En serio, hace la vista gorda. Y los tipos meten palo, Esa Mickey fajándote. Eso de que va el nene y le pega al muñeco de Mickey, después no te muestran cómo el nene cobra por todos los winners. Hay 800 cámaras en Disney, ¿sabes qué? Cuando lo agarran a la salida, vení, le dicen a la salidita. ¿Vos le pegaste a él? Bueno, no. Dicen, bueno, ahora ponete esto un rato. Le ponen el disfraz y lo fajan hasta las 3 de la mañana. Pero, ¿qué pasa? Yo he descubierto, investigando, que hay una figura nueva en las conspiraciones, que se llaman los agentes dormidos. ¿Cuáles son? ¿Qué es un agente dormido? Es ese que le suena el... Es el cachivache. No, no, el agente dormido es en las películas, claro, el claro. Tipo que le suena una alarma en el reloj o lo llaman por teléfono y le dicen, culo, y el tipo sale y asesina a uno. Exactamente, eso es un agente dormido. ¿Viste? ¿En serio? La tengo re clara. ¿Quién era el de la Bourne? Bourne, no sé cuánto. Claro, la trilogía Bourne. Claro, la trilogía Bourne. Hay otra película que dice, lo llaman y... Estás activado, tiene no sé cuánta plata en el banco y le mandan un arma. Tenés que salir en 13 segundos, si no te cae la policía. Claro. Y bueno, y el chabón se mete en algo que no nada que ver, lo activó alguien que lo llamó por teléfono y le... Es que el tipo no sabe que está activado, equivocado. Porque ahí está el truco. ¿Cuál es la práctica para generar un agente dormido? Nosotros, como la mayoría de la gente, planeamos de acá a 5 años, a 10, como mucho. Sí. Estos tipos realmente planean... con todas las leyes, digamos. Agarran un pibe, te lo secuestran un par de días, le ponen un viaje de LSD y lo sientan a ver la película. Esta, fantasía. En LSD, ¿no? Antes de que exista el LSD. No, estamos hablando de las drogas inyectables. Ah, ¿sí? Ahora lo dejaban en un viaje psicotrópico al pibe y mientras le pasaban la película durante un montón de horas y al lado tenían un programador, porque le dicen programador, un programador que le iba haciendo comentarios o le iba aplicando descargas eléctricas o diferentes estímulos para ir laburando sobre el inconsciente del pibe. Sí. ¿Qué hace? Genera en un... Estamos hablando a nivel inconsciente. El pibe de toda esta secuencia que te estoy contando no se va a acordar de nada. Uh-huh. La cuestión es como que... Como la película La Naranja Mecánica. Claro, ¿viste? Exactamente, es como una especie, un lavado de cerebro, sí, pero sí, lo que se hace es grabar una pista en algún punto del inconsciente. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Lo largan al pibe y no es que dicen, bueno, agarramos a cualquiera... Le lavamos la cabeza y cuando vea fantasía sale con una ametralladora. No. A ese pibe, después le dan todas las oportunidades. Obviamente es un pibe de una familia bien, que tiene acceso... En el futuro va a tener acceso a las mejores universidades, se va a hacer una carrera. Entonces, todo lo que esa persona elija y decida hacer por su vida, en realidad ya está programado. Sí. Lo van a ir llevando, lo van a ir guiando a que un día sea presidente, por ejemplo... Porque estamos hablando de un tipo que fue secuestrado hace 30 años pensando en el día que va a ser presidente. 30 o 40 años después del secuestro. Y en ese momento ese tipo puede tomar decisiones que nunca hubiera tomado. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo declarar una guerra. O sea, vos lo preparás para ser presidente y... Presidente o ministro, lo que sea. O para dar declaraciones. Entonces Cristina también así, le enchufaron algo en el tujes y después la mandaron a ser presidenta. Yo empecé a sospechar que ¿sabés quién puede ser un agente dormido? ¿Quién? Justo sonó la musiquita. Sen, sen, sen, sen, sen. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Donda? ¿La señorita Vicky? Donda. Victoria Donda. Vicky Donda. Victoria. Se fue de Libre del Sur. Se fue de Libre se del Sur. ¿Sabes que esa chica es nieta de desaparecidos? Pero además toda la familia que podría hablar de su pasado, o sea, los familiares biológicos y los adoptivos, sí, no están en condiciones de declarar. ¿Por qué? Bueno, porque están muertos o porque están desaparecidos también. Pero puede ser mentira, entonces. Puede ser mentira. Esta es información siempre sacada de internet. Esto hay que tenerlo claro. Esto siempre hay que tenerlo claro. Acá es donde hay que decir la información sin chequear. No, información chequeada de internet. Yo lo busqué en varios lados. Y el único que habla de esto... ¿Estás ensuciando el nombre de Vicky Donda, loco? ¿Qué onda? Yo no estoy ensuciando nada. Aparece su nombre en internet y yo lo comento en un medio público. No, vos estás diciendo que ella es un agente dormido. Sospecho, está dando sospecho, pruebas fehacientes de que es una agenta dormida. Puede ser. ¿Por qué? Porque, bueno, y acá es donde te decía que te iba a joder un poquito. Hay un periodista que habla de María Victoria Donda y de su apoyo al legalización del aborto. Y este tipo da muy buenos argumentos. Dice que los argumentos con los que María Victoria Donda apoya la legalización del aborto son argumentos que habría soltado el mismísimo Rockefeller pensando en controles de natalidad legalizados. Obviamente estamos hablando de que los tipos van regulando, ¿no?, políticas tanto económicas como culturales, y que los tipos obviamente mandan estos planes pensando a largo plazo. Entonces, cuando se piensa en lo que es el aborto legalizándolo, se está pensando por ahí en un paso previo a lo que sería la esterilización de seres humanos. Cosa que creo que muy por el borde tocamos cuando hablamos de eugenesia hace un par de semanitas atrás. Entonces, es una acusación grave, sí, seguro. Yo no tengo ningún problema en seguir investigando y poder decir un día, no, esto que dijo Guarrachino es mentira o esto que dijo Guarrachino es verdad. Monseñor. No, es José Antonio, ya te digo porque lo tengo acá el señor este. Porque el monseñor Cuarrachino No. Escucha este programa y no creo que le guste. Escucha muchas... ¿Qué me das? Eso sí le gusta. El señor se llama José Arturo Cuarrachino. Es un periodista que vive en Bariloche. Y que mira vos, o sea que Sol, vos venís de ahí. Sí, lo vi. Y este señor no solo dice esto, sino que además dice que el Banco de la Nación Argentina forma parte de lo que es el Consejo de las Américas, que es, de alguna manera, la organización de varios lobbies de negocios muy grandes, entre los cuales, que están, digamos, de la mano de este señor Rockefeller, que está ocupando, digamos, la cabecera de lo que sería una búsqueda de un gobierno mundial, un único gobierno mundial, un nuevo orden. O sea, todas las conspiraciones apuntan un poco a eso, a tratar de desenmascarar un único gobierno mundial. ¿Y esto entonces qué tenía que ver con la película Fantasía? La película Fantasía te aparece van grabando. Aparece, claro, te van... No a todos, ojo, esto no es que se aplica a todos, viste, sí. Fantasía y la quedaste, sino que está hecha para algunos, para activar a algunos agentes dormidos. ¿Con esa película? Con esa película. Por ejemplo, dicen... vamos a pasar de nuevo recordando viejas épocas de la película Fantasía. No, porque están preparando a que una gente se despierte. Claro, por ahí la reedición en 3D ahora del Rey León. Del Rey León, claro. Sí. Activa alguno. Ponele. Ah, va. Pero igual, en este caso, en el caso de Fantasía, es una película que se usó en determinada época para generar esto. Vamos a ir a una tanda ahora. ¿Qué te parece si vamos, sí, vamos englobando esto? Así vamos a... A ver, ¿a quién despertamos con el Vamos a tratar de despertar a alguno. De la tanda. ¿Vos decís que están dormidos estos agentes? ¿Alguno va a salir con una ametralladora? Sí, algunos sí. Vamos a dar los mensajes de los teléfonos para mensaje de texto. Trae choripán. Trae choripán. Una vez que sale corriendo y corta. Vos tenés que seguir hablando porque esto es sí, obviamente, lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O pueden llamar para salir en vivo o matar a alguien al 0237-466-6559-466-6559. Qué viejo que suena. Ya volvemos con más tratar de conquistar al mundo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.

chicos, primero que nada, quiero que se presenten y que me cuenten de dónde son. Yo quiero entrar a decir. Somos una banda de Burlingame. Yo soy Marcos, toco la guitarra y canto. Nacho, guitarra y segunda voz. Fer en la batería, hoy en los bongos. Y Juan, alias John, en el bajo. Hola. Un gusto, chicos. Algunos conocidos. Hijos conocidos. El tema que hicieron recién se llamaba... Te Basura, es el primer tema que hicimos hace ya casi 2 años. Empezamos a tocar, que éramos nosotros tres, o sea, yo, Juan y Fer, y después se unió Nacho a la banda. Hace 2 años más o menos. En una joda fue algo así. En el cumpleaños de mi cumpleaños. En una joda, dice. En el colegio preguntan acá. No. Fue... Sí, estaban terminando jardín y bueno, se juntaron a tocar. Fue porque habíamos dicho... Sí, con acá Michael... dice el operador que están celosos de que son jóvenes ustedes. Sí. Yo también, gracias. No, pero la historia fue porque yo con Marcos había hablado ya de hacer una banda y después, no sé, aparecieron y me dijo. Ya habían hecho la banda Simón. Habíamos probado a otro guitarrista y... No andaba. Un saludo para Facu y Darío. Bueno, chicos, ¿quieren hacer otro tema y después seguimos hablando? Hacemos, dale. ¿Cuál? Identidad. Identidad, vamos a ver ahora que lo adaptamos para tocarlo así. No es así el estilo, pero lo decimos porque como es acústico. Los chicos hacen parrón. Está bueno igual. Está bueno, sí. Bueno, le hago la intro esa. Sí. Y después de eso se unió la banda. Claro. Fue como el primer recital que hicimos. Yo no sé cómo te conocí a todos ustedes. Sí, los conociste cuando caíste a la sala. Sí, de Pancho, bueno, pero Marquitos lo conocía de antes ya. Y chicos, ¿dónde los puede escuchar la gente? En internet, en el si Sonar. Tenemos Sonar / Cruda Verdad con K. Cruda Verdad. No es la Cruda Verdad, ¿no? No, Cruda Verdad. Como suena, con K. Y en el Sonar, o si no. Un sinónimo, nada. No. Sin amigo. Sino, averigüen. Claro, averigüen. Ahora... ¿Facebook tienen? Sí, no. Tenemos uno, pero como que no lo usamos mucho. Usamos más que nada el celular para difundir. Nada, y nada, tenemos ahí temas para escuchar, subimos a veces cuando tocamos. Bueno, igual fechas. Ahora saben que lo van a poder, la gente los va a poder escuchar a través de la página de Agito Este. Sí. Así que www.agitoeste.com y ahí van a poder escuchar a Cruda Verdad también. Así bueno. Que, y bueno, también cuando tengan fechas nos avisan, así nosotros. Dale, sí. Bueno, ahora no hay ninguna reciente, no hay, no tiene nada. Y tocamos hace poco en Hurlingham, estamos tocando más que nada en La Fuente, porque. Y porque es pasa que está muy... Es muy complicado tocar ahora. Esa chica tocando mucho. Te piden mucha plata por tocar y por ahí no la terminás recuperando. Y lo tocamos en La Fuente porque, como ya conocemos a la dueña y todo, por ahí nos invita a tocar gratis. Y... Bueno, entonces cuando haya una fecha en La Fuente. Y antes tocábamos por Capitán, Speed King, tocamos varias veces. Nos movíamos mucho, íbamos también a Gran Bus. Pero nos cansamos de pagar. Ahí recuperábamos la plata, ¿viste? Pero que nunca ganábamos nada. Nada. Y aparte volver retarde los viajes a la noche. A veces terminamos perdiendo plata, ¿viste? Entonces preferimos tocar en La Fuente, gente que conocemos. Por ahí no nos escucha gente nueva, yo, pero... Yo los vi una vuelta en La Fuente. ¿Ah, sí? Con Chanfle. Con Chanfle. Saludos para Renzo. Sí, saludos para todos los de Chanfle, Rencillo. Así que, Rencillo, bueno, Art. Prepararon otro tema más, ¿no? Así que... ¿A qué hacemos? ¿Hacemos el tercero? Y dale, vamos a tocar. No voy a dejarte yo. Y habla de algo que nos gusta a todos. Casi todos. Bueno. A mí también. Cruda verdad en tratar de conquistar al mundo. Como un loro te enojas otra vez y te vas. Chicos, ¿del disco ya lo tienen? ¿Algún otro proyecto para la banda? Igualmente ese disco lo grabamos hace mucho, apenas empezamos y qué sé yo, claro, tenemos... Ahora cambiamos de estilo, sí, ¿viste? Sí. Más que nada decidimos tocar los temas que estaban en ese disco porque era lo que les habíamos pasado a ustedes, pero ahora como que estamos haciendo, o sea, progresando. Como de, ahora, el estilo nada. Ese, pero no sé, cosas nuevas. Claro, estamos haciendo un estilo más... Nos estamos yendo un toque del punk porque ya tantos años de tocar punk nos aburrió, sin desmerecer al punk. No, está bueno el punk, que nos encanta, ¿no? Pero, todo, pero también estamos buscando algo tocar. Nuevo para ustedes como para sentirse cómodos en el mismo, o sea, en la banda. Claro, claro. Estamos tocando, no sé, una onda media stoner, algunos temas. Claro. Onda Los Natas. Sí. Si conocen, bueno. Buenísimo. Y igual seguimos haciendo temas punk, pero también nos estamos yendo por otros estilos. Está bueno. Está bueno. No hay que cerrar la cabeza, ¿no? Exactamente. Y bueno, me decían. ¿Quiénes son los que componen? Nos juntamos en una sala y uno tira una idea y el otro tira otra. Claro, por ahí cada uno en su casa puede escribir una letra, pero después la música como que la vamos armando entre todos. Y escriben igual todos. Hacen temas. Ya las letras son casi en el momento. Claro, ahora lo que hicimos últimamente fue improvisar las letras en el momento y después las anotamos en nuestra casa. Al principio nos poníamos a escribir letras, ¿viste? Pero ahora no, ahora los últimos temas que salieron fueron así. Es un huelgue ese. Bueno, y van a improvisar ahora otro tema, un último tema así. Para cerrar, ¿no? ¿Qué hacemos? No, después hablamos. Bueno, ¿hacemos otra vez lo mismo? No, otro. Hagamos ese y después, si dura poco. Última, si tenemos tiempo, hacemos otro. Hagamos para este. Pues sí. Pero no lo tienen anotado ahí. No, pero el chico es indeciso y no le gusta. Bueno, dale. ¿Cómo está desafinado, boludo? Parecido a lo que estamos tocando porque es un acústico ahora, son distintos los temas. Claro, no, pero bueno, no, si quieres, es medio punk. Se van a desilusionar si quieres. Está re bueno lo que hicieron porque por lo general las bandas, por más que vienen y hacen un acústico, hacen bastante parecido a lo que No cambia mucho en realidad. Claro, pero ustedes vinieron preparados, o sea, prepararon los temas para Nos juntamos una vez hora en la casa de Nacho, nada más. Bueno, algo armamos al menos. Sí, bueno, sí algo hicimos. Algo. Pero, sí. Entonces, el sonar.com. Barra cruda, con K. ¿Vale? ¿Lo hacemos o no? Otra vez sí, háganlo para. Si lo van a hacer. ¿Lo quieren hacer para cerrar o si no ponemos un tema de ustedes? No sé. Pongamos un tema mejor. Vamos a poner un tema. Bueno, entonces. Gracias. Se van a un tema grabado de. Viene ska, ¿no? Claro, porque está grabado con el estilo que tienen ustedes. Claro. Ah, no sé qué tienen ahí. Pongan el que quieran. Si lo quieren tocar, lo tocan. Si no, ¿qué tema? No se pongan un tema. El tema que ustedes quieran, ¿qué tema de los que nos pasaron quieren escuchar? Y poné, a ver, ¿cuál era el que más le gustaba? ¿Le gustaba a la gente? Podestá, otra vez. Podestá, poné, ¿te gustaba alguno de los pibes? Otra vez lo mismo, estaba bueno también. Otra vez lo mismo, le gustaba así. Otra vez lo mismo. Bueno, chicos. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. No, gracias por invitarnos y buena la radio, por dejarnos que nos escuche. Gracias a ustedes y bueno, se vienen de re lejos, así que. Sí, tuvimos que empujar dos veces el auto. Problema. Pero llegamos. Ahí en la rotonda encima de Moreno, donde dice

Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Sí, seguimos. Sí. ¿Por qué te enojaste? Sí, sí. No, porque al final siempre me dejan retirada. Pero a mí, loco, no vengo un día y ya me dejan afuera del... La semana pasada había dos personajes mujeres. Y ahora... Sí, claro. Pero ahora te dijimos, hacé un personaje. No, háganlo todos ustedes, por mí, mátense. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, no muy... llegó al casting. Claro, no llegaste al casting. Claro, quedé afuera del casting y así me ahora, paga, ahora loco. Cuando vayamos a... Ahora vamos a cerrar el tema de conspiraciones. Y cuando, como la conspiración que me acaban de hacer ustedes. Cuando estamos en el tema que vamos a separar, que vamos a hacer un temita, y en ese tema le voy a contar una algo que se nos cayó, una visita. ¿Recién? Especial. Sí, sí, hace un rato nada más, fue un llamado. ¿Quién? Así que bueno, les voy a contar después que cierre. Bueno, Mati. Como cierre, tengo acá un catálogo de distintos tipos de agentes, según mi investigación. ¿Los catalogaste vos? Sí, yo fui y me puse a investigar. O sea, Matías el catalogador. Sí, no solo lo investigué, sino que además fui y lo chequeé. Me fijé y busqué uno de cada uno de esos agentes a ver si existen. Si son verdaderos. Exactamente. ¿Encontraste? Sí, encontré varios. Hay unos cuantos. A ver. Les a digo. Ver. Tenemos agente de influencia, dice. Estos agentes pueden ser involuntarios, bajo control mental o ideológicamente motivados para utilizar sus posiciones de influencia para sacudir o influenciar las mentes de otros. Sacudir, me quedan sacudir. Sacudime la mente. Sacudime la mente. Ejemplos de agentes de influencia son hombres anclas de televisión, periodistas, líderes sindicales, comentadores de televisión, académicos citados por los medios de comunicación y algunos políticos. Dijiste yo anclas, ¿no es cierto? Sí. Y dijiste comentaristas. Y ahí sí. me vino Niembro a la mente. A mí me vino Fecu. Ancla, ese tipo de comentarista. Yo creo que sí. Fecu podría ser tranquilamente un agente dormido. Totalmente dormido. Claro, sí. Otro tipo de agente que hay dentro de las conspiraciones es el agente de confusión, que es un agente cuyo trabajo... Como el de Kung Fu Panda. Es producir confusión diseminando información confusa. Por ejemplo, confusión. Confusión. Sí. Por ejemplo, yo podría ser un agente de confusión. Claro, totalmente. Sí. Es el que señala para un lado para que los otros corran para el otro. Exactamente, exactamente. O te dice, guarda que hay vida en Marte y en realidad no hay vida en Marte. Hay en Plutón, ponele. Claro. Sí. Hay vida acá. Hay vida acá, claro. Yo no lo quería hacer porque es muy pedorro, no lo voy a decir. No, yo no tengo ese tipo de filtro. Otro tipo de agente es el agente de contrato. Estos son agentes deshonestos, tales como la mafia, a quien la CIA contrata, ¿no? Bajo contrato formal. Así firman en este contrato, tenés que seguir matar a tal en tal momento, cortarle un dedo. Bien puntuales. Imagínate la situación. Los sicarios. Acá tengo el acta en el que el gordo Tony va a asesinar a Homero Simpson. Por supuesto, no, y además las conexiones no pueden ser directas. No, claro, no pueden ser relacionadas. Por ejemplo, no entiendo, a ver. Por ejemplo, vos matás a alguien que no... ¿En qué documento conoces? Dice que la mafia le... A ver, marche, le entrega una factura B de, claro, de la mafia a la CIA que diga, sírvase, un asesinato. Son monotributistas, claro. Así que C. Es una factura C, claro. Entonces, no hay. Está bien. Después tenemos agente de contrato. Ah, no, este era el que dije recién. Sí. Tenemos agente profundamente encubierto. Tenemos cuatro capas de cobertura, claro, arriba. Cuatro ya capas de barniz. Te pones mucho colágeno. Claro. Puede ser la... ¿Cómo se llama esta? La princesa esta deforme. Puede ser. ¿Cómo era la princesa deforme? No, era la duquesa. La duquesa. Claro, ya no es más princesa hace rato. La deforme. Porque está simoniada como... Es del planeta de los simios. Claro. No, la duquesa del planeta de los simios. Tal cual. Pero estamos hablando de un personaje de ficción, no, o de un no, personaje no, la de... muchacha, la señora que se casó, no, con, sé, un, no, pende- tele, con un, no, pendejo, un pendejo para la edad de 60, ella, claro. Un pendejo de 64. Bueno, vamos a buscar otro tipo de agente. Tenemos el agente profundamente encubierto, que era el que estaba diciendo, que es un agente durmiente. Oops. Que comúnmente es una persona con una programación múltiple, o una programación de muy profundo control mental, que ha sido un agente durmiente durante mucho tiempo. Y en determinado momento se activa este agente. Acá te mandan un... Agente corrosivo, sí, el agente corrosivo debe ser alguien con un humor muy ácido. Sí, me imagino. Está el agente de desinformación, que este es un agente que coloca, que está colocado en un alto rango y que pasa desinformación a otros gobiernos. Ah. O sea, porque obviamente no estamos hablando de que los agentes son plantados en el grueso del populacho. Son puestos donde realmente son necesarios. Claro. Bueno, pero si hacen le falta... le hacía tener un pelotudo en la esquina de acá de Uruguay y Merlo diciendo, porque los yanquis no nos quieren dominar, está todo bien. Y bueno, no. Pero si ponen uno en esta esquina, uno en la otra y uno en la otra, algunos convencen. Sí. Pero de a poquito, y al que convencen es un pobre Gil, yo qué sé, el verdulero. Dice, me quedé escuchando a este boludo y perdí el tren. Claro, y rompo todo. Por ejemplo, la que está ahí. Porque se activó otro. Se activó. O sea, cuando hay una se señal. Se van activando claro. Así entre... Es el efecto no, dominó efecto de agentes. Dominó, claro. ¿Sabés qué estaría bueno? Estar sentado y cuando pasa un agente, o sea, esos que están dormidos, sí. Decís, pato, y se despierta. Ahí. Y hace otra pato, acción. Ñato. Decir la palabra, claro. Que se y mata a un vagabundo en lugar del claro, presidente. Claro, claro, claro. Porque el presidente se murió, boludo. Despertarlo. Sí. No, estaría bueno despertarlo en el momento equivocado. Claro. ¿Saben? Bueno, hablando de los agentes de desinformación, ¿saben cómo se dice en la jerga conspiracionista la información? ¿Tienen jerga? ¿Hay jerga? Sí, obvio. Sí, absolutamente. Y esto está todo encriptado. Está todo fríamente calculado. La forma en la que se habla de la información que nos tiran a nosotros, que en realidad es información que es secreta, pero que viste la van soltando de a poquito. Como, dame la papusa, ejemplo, le dice, dame la papusa. Esto de que nos enteramos que nunca se llegó a la luna. A la luna, sí. Eso es información ultra secreta que por algún motivo se suelta. Sí. No es que se les escapa. Bueno, a ver claro. Cuál... Entonces, ¿cómo le dicen a esa información? ¿Cómo se le dice a esa información? Se le dice comida de pollos. Claro. O sea, esto te va marcando más o menos qué clase de seres somos para ellos. Vos cumplís una función... Un rol determinado. Para digamos. Mí se activó. Un avivador de pollos. Para mí se activó. Alguna de las películas. Hay que ver los programas grabados. ¿Cuál fue la última película de la que habló la que antes habló... de hablar de las conspiraciones? Porque esa es la que la activó a la señora. No, a mí me activó Fecu que vino y me dijo, habla de conspiraciones. No, pero hace como un mes que viene hablando de conspiraciones. No, hace más. No, fue con lo de la luna. Fue con lo de la luna. Ahí arrancamos. Ah, con lo de la luna, sí. Porque había presentado un video. Había empezado con Zeitgeist. Sí. Por ahí puede ser por ahí, por claro, seis, para mí te activaste con esa película que sí. No activa las grandes, la masa, ¿no? Sí. Que mira Seisgate, hace esto. Mira y dice, oh, qué loco. Y por ahí intenta cambiar algo, pero a menor escala. Es tibio. Lo tuyo fue así. Te activaste con esa película y empezás a ir contra la corriente. Sí, sí, es que menos mal que no tengo armas. Igual vos pensás en el salmón. Claro. Que va contra la corriente. Y que termina arriba de una sartén igual. No, se lo come el oso. ¿Se lo come el oso? Sí, claro. Sí, porque saltan y al saltar se lo come el oso. El gordo de la esquina, peludito. El oso. No. Bueno, vamos a ir cerrando para... El último. El agente teatro. Alimentador de cuchara se llama. Es el último tipo de agente que dice. Que es una persona que filtra información legítima. Eso es a menudo hecho para construir las credenciales de una persona que va a tener, digamos, un buen crédito. Digamos, va a ser considerado como alguien que maneja buena información. Sí. Muchas de las personas que están fingiendo exponer el nuevo orden mundial, podría ser yo, son agentes alimentadores de cuchara que proporcionan un poco de información nueva. Lo único que son te toneladas digo... de secretos conocidos y que digamos, al comentarlos es como que están reafirmando, dicen, tiene información de la buena, tiene la posta, ¿no? Y eso es una viste, para mí está activado. Sí, sí. Está activado. No te olvides que soy tu hermano, porque vos terminás en la Casa Blanca seguro. Sí. Sí, tengo que barriendo. Sí. ¿Sabes lo que va a hacer? Por ahí dice, le llega el sobre a lo último. Yo me imagino, esto ya es una película. Me imagino el sobre y atrás saca la foto. Fede Carestia, eliminar. ¿Qué podemos ganar? ¿Qué podemos ganar matando a este pobre Citrulo? No, vos venís con información así de conspiraciones, pero yo soy el que habla del orden de la verdad. No te olvides. Es que la verdad no existe. Existe la búsqueda de conocimiento. No existe la para vos que crees en las conspiraciones. Para mí que sé la realidad, sí. Gracias, Mati, por esto, por esta tanta información. Sigan mirando el cielo. Sí, sigan mirando el cielo. La verdad, bueno, vamos a ir con un temita y nos vamos a organizar para... Sí, ahora vamos a ir con un temita. Sí, para organizarlo mientras armamos el radioteatro. Se arma el cada set persona, acá. Entran los personajes. ¿En vivo, y, ¿no? Bueno, sí, en vivo. Saquemos todo a la calle. Sí, sí. Bueno, Marian, le das al temita y... Y después arrancamos con lo que es el radioteatro de tratar de conquistar el mundo. Entonces me llama, yo lo había confirmado todo, no lo quise decir al aire porque no sabía. Me llamó último momento, ¿viste? Y me dice, no voy a ir, no voy a ser de cura hoy. Y yo le digo, pero tío, escuchame una cosa, me comprometí, yo me fui con vos, fui a filmar el último capítulo de ustedes y aparecí ahí. No tiene para nada sentido que haya estado vendiendo panchos en un cementerio, pero lo hice. Y vos me dijiste que ibas a venir. Ibas a venir a hacer tu papel. Claro, hiciste el cambio y al final te hiciste ganchó. El papel de boludo, ¿no? El vendedor sí, sí. De pancho. Te lo voy diciendo. Sí, hice el papel de boludo, lo hice, pero tenía que vender panchos en un cementerio. ¿Eran pancho pancho? Eran pancho, no sé, yo, eran no, de no, utilería. Bueno, eran ni utilería. Siquiera pudiste agarrar a pancho. No, porque. Oh, no, te regancharon, boludo. ¿Sabes cuál? Y le digo, pero tenías que haber venido. No, pero quedás la concha del mono, Moreno, me dice. De vacancia. Tenías que venir. ¿Y vos qué hiciste en la chacarita? ¿Tuviste? No, ¿viste el último capítulo de la novela de los domingos? Sí, sí. Bueno, y le digo, tenés que venir. Si vos estás haciendo de cura ahí en la tele, ¿vos no venís? No. Y no te cuesta nada. Y ahora no sé cómo, o sea, lo hará otro, pero... Pero bueno. Estaría bueno que haya venido Luis Brandoni a hacer. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me parece que no, no le cabió mucho. Pero me dijo que iba a venir. Para él es una radio peor, ¿no? No, bueno. Y todo lo que nosotros ponemos acá y le importa tres carajos. Sí, claro. Se vino recargada esa. Sí, sí, la verdad que sí, vino con todas las pilas. Pero bueno, quedará para la próxima, después lo volvemos. Lo voy a meter en otro papel la semana. Sí, sí, que haga de otra cosa. ¿Le podemos decir? No, pará. No, yo, sí, no, sí, no, sí. No, escúchame, no. Yo quiero que venga a gritarle. ¡Llenaron el bolso! ¡Llenaron la casa de sí. Y que diga eso, o que venga. ¿Sabes lo que sos vos? ¡Vos sos una puta! Me encanta. Yo voy a ver si lo puedo conseguir a Lupi que diga. ¡Arteche! ¡La puta que te parió, Arteche! ¡Arteche, la reputa madre que te parió! De conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Mientras Angie esperaba que ese taxi llegase a su destino, su cabeza se llenaba de preguntas, todas muy parecidas sobre su nacimiento y sobre sus padres. La única duda era cuánta información le podría brindar ese cura de la capilla en Chacarita. Así comienza el segundo capítulo de Amor en el colectivo. You can say we never tried. ¿Qué me va a decir el cura? ¿Hasta dónde tendré que viajar para encontrar a mis padres o alguna otra pista de ellos? ¿Se alegrarán a verme? Ay, ay, me duele la cabeza de tanto pensar y recién empecé mi búsqueda. Ay, yo te dije que no era bueno escuchar las conversaciones ajenas. Solo tenías que terminar de limpiar. Y es verdad, yo sabía que además de inútil, no te merecías esa vida de lujos. Siempre arruinas todo lo que está cerca tuyo. Bueno, basta. Yo me tengo que aguantar todas esas acusaciones, y menos de ustedes que no existen. Pará, ¿qué haces? ¿Cómo te vas a golpear la cabeza así contra el asiento? ¡Me lo puedes arruinar! ¿No ves que es un cero? Menos mal que ya llegamos, son 78 pesos. Mil perdones, señor. No estoy bien últimamente. Acá está la plata. ¿Tiene cambio de 100? Sí, pero el vuelto me lo voy a quedar. por los golpes que le diste al auto. No me gusta, no voy a contar a nadie. No sé si vas a. Anda a contar a tu mamita y si la encontrás. ¡Ay! ¿Cómo saben que la estoy buscando? Deberías ver lo gracioso que. Lo graciosa que sos hablando sola. Yo lo grabé todo, hoy a la noche terminás en YouTube. ¡Cuidado, boluda! ¡Fijate cuando cruzás! Ay, hoy no es mi día. Esa debe ser la capilla que tanto busqué. Voy a ver si encuentro al padre. Así llega Angie a la ansiada capilla. Esa que la había desvelado varias noches antes de decidir emprender ese viaje. Desde allí comienza otro camino en su destino. Lo que más la intriga es lo que el cura le pueda decir. Con esa incertidumbre se encontraba parada frente a la puerta de la capilla. Hola, hija. Pasa, pasa. El padre Amadeo te está esperando. Bienvenida, hija. Te estuve esperando desde hace varios días. Yo sé que tenés muchas preguntas para hacerme. Y espero contestar todas y cada una de ellas. Solo déjame aclararte que estoy viejo y que el tiempo dejó sus huellas en mi memoria. Sí, padre. Tengo un millón de preguntas para hacerle. Así Angie habló por varias horas con el padre Amadeo, quien le dijo todo lo que se acordaba de esa época en que fue concebida y la pista que tenía que seguir estaba acá en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en José C. Paz, muy alejado del centro, en un lugar llamado Villa Guampa. Ese era el comienzo de una travesía hasta un lugar totalmente alejado y fuera de su imaginación. ¿Qué pasará? ¿Podrá salir Angie con vida? ¿No es cierto? Con vida. De Capital Federal sin problemas. Que pueda salir. Sí, no, que pueda salir. Es un... Todo salir esto. Sí. Ven, hija, pala. ¿Podrá salir el párrafo? ¿Podrás? Todo esto lo sabremos en el próximo capítulo de Amor en el Colectivo. Maldito amor, sos una grieta fría rajándome. Pensar que eras tibio como el sol, tipo 3 de la tarde de un otoño. Maldito amor, dejaste mi alma sola y se enfermó. No creo que crea de nuevo en vos. Yo sé que el tiempo sana, vaya ilusión. Asesino, ladrón, traidor, me engañaste, ahora no creo en nada, me robaste el corazón. Asesino, ladrón, traidor, me mataste, ahora no creo en nada, me robaste el corazón. Este es el bloque Agite Oeste con Ayer. Bien, Estábamos escuchando el bizcocho Maldito Amor, que van a estar tocando este domingo acá en Moreno. Así que, ¿dónde tocan? En la plaza. En la plaza Mariano Moreno. Bueno, así que, con alerta Radio Combate. Así que... No escuchaba bien. No te escuchaba bien en realidad porque yo no estaba hablando. Pero no sonaba. Voy a leer un mensajito que llegó. Bueno. A ver qué dice, más o menos así. Hola chicos, aguante el programa. Pasen un, algo de té de tilo. ¿Cómo explicar? ¿Está Jite Oeste hoy? Hicieron. Sí. Saludos, Néstor. Sí, estuvo acá. Estuvo todo el programa. Estuvimos todo el programa. Y ahora nos queda por escuchar una entrevista que hicimos el sábado. El viernes, perdón, en Guara, que tocó Superúa, así que bueno, sí. Escuchámosla. La escuchamos. Sí, se la festejamos el sábado pasado en Teatro Colegial, ahora estamos en Moreno. No, hace como 15 días. No, más de afuera, ¿verdad? No, fue hace dos semanas. Me pasó rápido, che, mirá. Tomé una semana de vacaciones y después volvimos a ensayar. Hace dos semanas. Grabaron el DVD, ¿no? Y sí, lo grabamos ese mismo día, van a estar todos los... todo el recital. No sabemos, pero los invitados van a estar en el DVD y todo, y supuestamente, bueno, va a ser todo sobre los mejores temas sobre ese día. Y los peores temas también. No, fue así, palo y palo, fue con los invitados también, aparte hubo ensayo, estuvo bien organizado. Queremos agradecer a los invitados también que vinieron y se coparon en venir y ensayar, bueno, no solamente decir, sino... 10 puntos todo, muy conforme con todo. Se tomaron la boleta de viajar hasta la sala nuestra, así que joya. ¿Tienen idea más o menos para cuándo va a estar el DVD? El año que viene. Y para mí que en marzo, abril, el año que viene va a estar, más o menos. Todavía estamos proyectados con el próximo disco que tiene que salir antes de fin de año. Estamos grabando, estamos en el medio de la grabación, estábamos en el medio de los festejos, estábamos haciendo de todo al mismo tiempo. Están entonces grabando el próximo disco, ya lo tienen terminado para fin de año, entonces. Y el disco queremos que salga así, en diciembre queremos que salga. ¿Y dónde lo van a presentar? Y la presentación va a ser sorpresa. Va a haber sorpresa. Para nosotros va a ser la sorpresa. Cuando salga el DVD, capaz que hacemos ahí la presentación. Muy buena idea esa, salió la idea. En abril, ponele, más o menos. Presentamos disco, DVD, amigos solteros, presentamos todo. No, pero seguramente, bueno, el DVD también va a traer imágenes del público, no es que solamente nosotros, sino del público que fue ese día, se le hizo una entrevista, un chico amigo nuestro, Ale Desocupado, que estuvo haciendo notas. Con Ramón también estuvo haciendo notas esa noche. La gente va a participar. Aparte del show, imágenes nuestras, imágenes de ensayo, imágenes de nuestra vida diaria. Más allá de ser el DVD del show de los 20 años, va a ser el DVD de los 20 años de Super Hugo, va a ser de todo, va a tener de todo, no va a ser solamente el show. Me decían imágenes viejas, yo tengo una pregunta para hacerle. La anécdota más loca que recuerde de algún recital. ¿Anécdota loca? Sí, una anécdota loca, que me acuerdo se cayó de escenario. Vení con el chofer de hoy. una nota de verdad era que nos íbamos también a Gualeguaychú con 2 minutos en un micro que no tenía frenos. Cuando nos paró la gendarmería en el puente de Zárate Brazo Largo, nos para la gendarmería, el tipo no tenía frenos, paró 150 metros después el chabón decía que era porque nosotros estábamos fumando cosas, que por culpa de eso nos habían parado, y tuvimos como 8 horas parados al lado de la ruta de Super Hugo, 2 minutos jugando a la pelota. Sí, hasta que la colgamos. Y esta no es la primera vez que tocar en Moreno, tocaron un montón de veces. ¿Alguna que recuerden de acá de Moreno? Han tocado en Guapas, me acuerdo yo. Me acuerdo, sí. Eso nos estamos acordando. Que me había olvidado el pibe de guitarra. Que Checha estaba fónico y bueno, ese día estuvo muy bueno. Sí, un día que estuvo, no sé si fue un domingo, pero estuvo muy bueno y yo no podía ni cantar, pero me traté de aguantar. Veníamos de Rosario y bueno, tocamos en Guapas, vos decís. En Guapas, se llama Guapas. Y Checha estaba re afónico. En Springfield también. Springfield, sí. Pero también tocamos en un lugar por acá, también por la colectora. También, estaba muy mal nosotros. ¿De la mano de frente? ¿Cuál era? Arlequín. Pensábamos que era este mismo, pero no era. No, este es el de acá. Ah, sí, no. sabíamos. Yo les quería preguntar por algún, por una canción en especial, la del ermitaño. ¿Quién la escribió y por qué? El ermitaño era, ¿sabés por qué? Dijimos, estaba el estaño de pelo largo. Sí. Y el primer baterista de Super Uva, y porque no le gustaba mucho salir. Y no sé, dijimos, no el estaño de pelo largo, dijimos el ermitaño de 20 años. Y de ahí escribimos algo, ¿viste? Le mandamos saludos al bajista. Que... Al baterista. Al demonio. Y saludos a la gente de Moreno, a la gente que se acercó al recital. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. Bueno, ahí pasó la nota Super Uva. Muy buena la nota, la verdad que interesante. Me gustó la onda que le pusieron. Sí, la verdad que. Lo recuerdo que tenés vos, ¿eh? ¿Te acordás? Sí. Qué guapa. Sí, de guapa. Sí. La verdad que. La verdad que es muy buena onda la gente de Super Uva. Así que muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, y eso fue todo Agite por hoy. Así que les dejo el programa para sí, que y cierre. Fue todo tratar de conquistar el mundo también por hoy. Ya es casi jueves. Así que nos vamos despidiendo, Fede, ¿qué te parece? Sí, sí, chau Darío. Así se iba Aye con Agite Oeste y sus notas. Muy la verdad muy que completo, hubo banda, muy buenas notas. Ahí viene Sol a despedirse. Sí, dejó los dedos afuera Sol. Sí, sí. una opinión calificada muy, sí, sí, un sí. Comentario muy acertado el de ella. Sí. Exactamente. El 5 sí, sí, de noviembre, sí. El cumpleaños de la radio. Ah, festeja el cumpleaños de la radio. Acá me apunta para que recuerde Fecu. 5 de noviembre. Me falta un. ¿Por qué no vamos a tramo todavía? Después lo hablamos en casa. ¿En cuál? ¿En la tuya o en la mía? En las dos. Un ratito en cada una. Un ratito en cada una. Bueno, bien. Sí, es el día que V de Venganza destruye el parlamento. El Facebook dice que sí. Cae el 5 de noviembre también. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Yo ya estoy podrido de Facebook. Sí. Estoy podrido de tener que controlarlo. O sea que, se te va de las manos. ¿Viste cuando decís, oh, tengo que entrar para. Ya estoy re podrido. La verdad que tengo una gana de borrarlo, ¿viste? Cuando decís, no quiero tener más nada. Fácil, ahí hay uno que dice eliminar borrar. Cuentas. Ah, bueno, lo voy a hacer. Si te re gusta, te no, estoy no me gusta estar en el Facebook. Saludos para todos. Yo me voy despidiendo. Le agradezco su compañía. Gracias a los que están del otro lado. Y hasta el miércoles que viene, ¿les parece? Acá nos están barriendo. Saludos a Miley Motip, que habrá estado escuchando. Y si no, bueno, está durmiendo, calculo. Sí. Que... Yo le mando saludos a mi hija Lara, que sí estaba escuchando. Mandó mensajes por Facebook. Así que un beso para mí. Gracias a la gente que se queda despierta hasta esta hora para escucharnos y para mandar mensajes. No me mires con esa cara, porque no voy a saludar solamente a mi hijo. ¿A quién? A mi hijo. ¿Cómo se llama? Camilo. Ah, está bien. Bien, Sol, gracias por la buena onda que le pusiste hoy, la verdad sí. Que impresionante. Sí. Y esperemos que es bueno tenerte toda, de vuelta. Con toda esa. Lástima que esa no va a haber fotos del tetazo, pero. Tengo el bueno. Año pasado, si querés te paso ¿Hiciste, para nada. ¿Hiciste sí, el tetazo el año pasado? Sí. ¿Y por qué no me la pasaste la foto todavía? Te la posté ahí en Facebook. Nos vemos. Redoblo cualquiera.